Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Pasen y véndeme, sí, caballeros, se han abierto una vez más los portones acústicos de la Feria Americana para dar paso a la voz privilegiada, cristalina, a la figura fantástica, enigmática e insistente de la querida Nati Ponce, que está acá al lado mío con un moño. Mire qué moño que se ha puesto, parece una bombonera. Los adjetivos calificativos cada vez son más. Y me dijo esa voz, no sé qué, y yo tengo una tos acá trabada que en cualquier momento sale cualquier cosa. Cualquier cosa. Sale un gallo de riña. No sé si un gallo de riña, pero cualquier cosa seguro. Pero es que no, ¿sabe qué pasa, Nati? Para elogiarlo a usted, la Real Academia Española tendría que inventar nuevos adjetivos. Porque los que hay ya no alcanzan. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Le pagué mucho hoy? ¿Le pagué de más? Histórica, argentina, tinteneante. ¿Le adelanté la quincena de los piropos? No, fueron los alfajorcitos que me trajo ayer. Es verdad. Me habían quedado ahí perdidos unos alfajores que traje la otra vez de Mar del Plata. Y cuando aparecí en su casa fue como que fui la reina de San Cristóbal. Claro, estaba todo oscuro y de repente aparecí con los alfajores de mi mochila y todo se encendió. Yo era la reina. Me dieron café, me dieron dulce de batata, me dieron postre, comida. ¿Qué más? Le hice la milanesa con puré. Yo pisé la papa con mi propia mano. Todo por 12 mini alfajores de Mar del Plata. Que yo ni voy a probar. Fíjese qué desprendimiento que tiene. Qué cosa, ¿eh? Pero bueno. El conductor de la Feria Americana. ¿Todos esos cocó? Sí. Bueno, Lencina, dígame, ¿cuántas cosas hay hoy? Tenemos de todo, Nati. Tanto, ¿no? Que sí, que no se las puedo contar, por lo menos hasta que no encuentre los lentes. Pero vamos a organizarnos, vamos a escuchar un tema que eligió usted. Sí, me encanta. ¿Quiere presentarlo? Porque sí. Yo no me acuerdo. Pero le puedo decir la historita de por qué este tema hizo. Y bueno, si hay historia, cuéntela. Para que igual, tenemos que cenar 2 horas. Bueno, no, en realidad yo sabía que esta artista existía hace un montón de tiempo. De hecho, Sara Eve es del Marginal y había hecho un par de temas. ¿Es hija suya? No. ¿Segura? No, me llevo un año, así que no podría ser hija mía. Pero nunca me había detenido a escuchar. Y La escuchaba caminando, pero no me detenía. El otro día me detuve, bajé un CD, bajé de la repisa, bajé del Spotify, ahí está, se dice así, Spotify, Lechu, hola Lechu, que nunca la saludamos. ¿Tiene Lechu? Spotify. Tengo Spotify. Muy bien. Pero digo CD, cualquier cosa. Bajé un... disco de pasta. Un disco. Y bueno, y escuché y tiene mucho contenido social y está muy bueno Sara Eve para mí. A ¿no? mí me encantan las cosas con mucho contenido. Tarde. Por ejemplo, sí, los bidones de 5 litros. Bueno, deje ahí. Vamos a presentar este tema. Intro Tierra para todo el mundo. Del país. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo. Los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar. Que me corten el pelo, el celo, que me rapen, que me saquen el velo. el duelo, que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 8-3, donde atiende Dios, del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos, no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo y si hay Dios seguramente es un grupo. El que mueve la sustancia, lo peor es la ignorancia, lo importante la constancia y que te den importancia. Al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los solos, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos pero está cada uno en su polo, mitad dentro y mitad fuera, no hay metáfora. Tenemos de todo hoy, Nati. Tenemos un invitado que tiene por llegar. ¿Está el invitado por llegar? Sí. Yo le dije un ratito. Tenemos un editorial serio. Ya no es tan serio este editorial. Me parece que no nos dura mucho la serie. ¡Tenemos un sorteo! Tenemos un sorteo ¿Qué también. ¿Qué vamos a sortear? Sí, sí, sí. Vamos a sortear un par de entradas para la Peña Maldita este domingo. Después les vamos a pasar toda la data. ¿Qué es la Peña Maldita? Una peña que organiza... Esa es la data que va a pasar después. Sí, pero... Entonces me caso la boca. Luego. Pero además tenemos, bueno, ahora tenemos una editorial en que vamos a dejarla abierta. Todos los que mandaron respuestas a la consigna van a participar del sorteo. Sí. Y los que aporten a la editorial también lo vamos a anotar en el sorteo. Muy bien. Que es, ¿cuáles son las nuevas formas de boicot en el siglo XXI, comienzo del tercer milenio? Cuando uno se da cuenta que dice, ay, me estoy boicoteando, me estoy tirando abajo, me estoy haciendo daño, la estoy cagando, como bien dice. Por ejemplo, cuando usted deja los datos móviles activados, llega a su casa y se olvida los datos móviles activados y está 2 horas gastando datos móviles y la gente dice, ¡no, deje los datos móviles! ¿Nunca le pasó? Todos los días, porque usted habla de casas con Wi-Fi. Bueno. Sigamos. Perder la sube. Es otro signo de que uno te estás queriendo. Bueno, ¿por qué? Porque perdiste la sube. 13 veces no me quise. ¿13 veces perdió la sube? Sí, las conté porque ya era irracional, ya no sé. ¿Y por qué la perdías? No sé. De hecho, he encontrado... Está más fuerte la cosecha, digamos. De hecho, he encontrado subes después de haberlas perdido, las he encontrado y así que tengo 3 subes dando vuelta por casa. Escuche esta. Sí. Mandar el WhatsApp escandaloso a la persona equivocada. Ay. Esa la hacemos todos. ¿Vio cuando hace esas cosas con sus amigas? Bueno, yo lo hago con mis amigas. Que copio y pego y le muestro, mirá lo que me dijo, plin. Y que se lo mando a la misma persona. ¿Y por qué copias? Ay. Ah. bloquear. Una peor que es de... O por ejemplo, mandarle a alguien por laburo una captura de pantalla de la mirá lo que veo en la computadora y que en la parte de abajo se vean las páginas que uno tiene abiertas y algunas sean inadecuadas para una persona que supuestamente está trabajando a las 3 de la tarde. Y uno dice, no, ¿cómo? ¿Qué querés borrar? Y lo mandás de nuevo. Pero una puede borrar. Pero sí. WhatsApp como que lo buchonea, ¿no? ¿Qué eliminaste? No, yo le digo cuando está en el WhatsApp web, cuando lo está usando desde la computadora. Ah, claro. O bueno, escribir en la ventana de Messenger equivocado también es, ¿eh? Sí, sale mucho eso. Sí, sí, yo hace poco me reconcilié forzosamente con una persona con la que estaba peleado hacía meses. ¿Por el Messenger? No, por WhatsApp. Y de pronto le escribí pensando que era otra, le escribí como que todo bien y me contestó. Y dije, ¿te reconciliaste? ¿Ahora qué voy a hacer? Claro, me tuve que reconciliar igual. Bueno, que no lo escuche, que fue sin querer. Tomar una pastilla falsificada. ¿Cómo es eso? Y los chicos, esto, que se toman la Superman con Z y terminan en una guardia. Bueno, sí, pero eso ya, aunque sea no falsificada, es boicotearse. Bueno, sí, está bueno, pero si la tomas falsificada te boicoteas. Sería peor. Claro, te boicoteas mucho más. Hacer un chiste machista en público. Hoy por hoy sí, eso es un problema. Hay gente que se ha hundido por eso. Porque ni siquiera podés decir, nada, fue un chiste, no se hace chiste con eso y empieza todo como el debate de hasta dónde es chiste, hasta dónde no, hasta dónde es verdad, hasta dónde no. Y bueno, y te metes en un berenjenal que no tiene nada que ver. Y hay un tema que está empezando a surgir y a mí me gustó que surgiera justamente en esta radio, ¿no? Sí. La vez pasada, que es esto de ¿a quién escracho? porque el escracho un poquito como lo podemos sugerir y después lo profundizamos. Sí. Se está usando el escrache público como una manera de venganza personal en muchos casos. Entonces es muy fina la línea, a usted le ha pasado. Sí. Es muy fina la línea entre, bueno, pero vamos a escrachar a tal persona por algo que hizo o porque no hizo lo que vos esperabas que hiciera. Es un tema muy delicado, igual a debatir. Delicado también. Como estornudo de gato. ¿Vio que tenemos gato? Sí, anda Floreste, Piero Floreste por ahí. Anda dando vueltas que nos vino a saludar cuando llegamos. Sí. Pero bueno, esas formas de boicot puede haber muchísimas más. Y hay una lista entera. Que te graben borracho en una fiesta. Y bueno, lo suban pero, a Instagram. No, pero esos son tus amigos. Que te tratan de boicotear la carrera. Bueno, pero uno se dejó hacer. Pero cuando ahí está borracho, viste, desde, está todo bien. Claro, y al día siguiente ya hablaba. No sé si al día siguiente, pero al ratito es su... ¿Para qué? ¿Cuál otra se le ocurre a usted? No, pero de todas las que dijo, la verdad es que es como cerrando todo lo que está pasando ahora con la nueva era de que nos equivocamos todo el tiempo, porque ya no hay un llamado equivocado, nadie llama. Llamar a Alex en un momento de desesperación, por ejemplo. Bueno, también. Esa es vieja, pero ahora pero se esa vieja, pero más, ahora un WhatsApp. Porque está todo muy a mano. Claro, pero un WhatsApp, y si lo bloqueas, lo desbloqueas, ¿no? que te bloqueo, que te desbloqueo. No, que te bloqueen y le mandes un mensaje de texto y le digas desbloqueame. Eso es también. No, eso ya es perder la dignidad. A mí la última vez que me bloquearon mandé un mail incendiario directamente. Así, con declaración de guerra absoluta y total. ¿Ah, sí? Y para después cuando me arrepintiera no poder volver atrás. Porque si no, uno queda así, claro. Hoy no me haga reír la encina que tengo ahí. Se llama quemar las naves, ¿entiendes? quemamos la nave y no volvimos, no zarpamos más. Bueno, sí, hay momentos en la vida que tenés que hacer eso de decir que no haya vuelta atrás porque si no vuelvo. Claro. ¿No? Como que porque es esa. Es darte cuenta. Es el secreto de las relaciones adictivas tienen eso en común con las adicciones, ¿no? Lo que pasa es que ya tampoco sirve porque la aldea global está cada vez más chiquita. O sea, ¿cómo hace usted para no enterarse? Yo te bloqueo en WhatsApp, pero te veo en Facebook. Bueno, te bloqueo en Facebook todo lado, y te veo en Instagram. O te pone la foto tuya a otro. Claro. Tienen que hacer como... ¿Por qué me que si pixeles. Estoy muy, muy preocupado yo por estas cuestiones, porque soy un tipo con un gran nivel de hostilidad. No, pero es verdad, uno es el día a día, pero hay cosas que... Al final, las nuevas peleas de las parejas, la que más sale es la de Facebook. Por claro. Facebook. Porque te vi que te firmó alguien en Facebook, porque le pusiste me gusta tal, en Facebook. Déjense de joder. Por eso hay que estar casado. Por favor, no, por eso hay que estar soltero y no darle bola casado a nadie. Uno pelea dentro de la casa ya y todo termina ahí, claro. No, pero no es aburrido. Con mi esposa cuando peleamos, que por suerte no peleamos casi nunca. No se entera nadie cuando peleamos en el dormitorio. Bueno, pero también y te puedes pelear ya. Con muchos y que no se entere nadie. Eso también es cierto. Sí, te vas peleando con... Y ya está, es más divertido. ¿Qué otra manera tenemos entonces? No, pero ya dijimos un montón, Lencina. ¿Cuánto más? Montón? Sí, ¿cuánto más vamos a decir? Yo quiero ir a la consigna. No, vamos a pasar un tema antes. Bueno. You Don't Fool Me, de Queen, que a usted ayer le gustó, ¿se acuerda? Sí, yo ya lo conocía, pero yo lo coché en profundidad. Y nos preguntábamos ayer, ¿no? Saltando así, como los locos de como tema. Como los locos de tema en tema. ¿En qué andaría Freddie Mercury si no hubiera fallecido? Sí. Porque acá este es un tema del último disco y él y ya estaban pisando una especie de rave rockera. Es una cosa maravillosa el talento que tenía. Bueno, yo le contaba justamente que en el 1980, cuando asesinaron a Lennon, la esposa, Yoko Ono, después contó que Lennon estaba empezando a rapear. Estaba muy interesado en el rap, le encantaba el rap. Andaba entre los raperos. Como hubiera sido un rap de John Lennon. ¿Con qué se hubiera salido Lennon, no? Claro. Y también por eso decimos a veces, ¿en qué andaría Freddie Mercury ahora? Que fue siempre un tipo con una cabeza 10 años adelantada. Pero hasta donde estuvo hizo cosas maravillosas. Sí. Y una de ellas es este tema. Usted quiere que no hable más, yo digamos. Yo no, me doy cuenta cállese la boca. You don't fool me, furia. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules. Escuchando a Queen, qué hermoso, bueno, haciendo You Don't Fool Me, no me tomarás por tonto, Nati Ponce. Muy bueno. Se tenía que decir y se dijo. Y la consigna de esta semana, la sí, consigna no de esta hacer. Semana es tremenda, realmente. No puedo hacer muchas cosas a la vez, Lencina, ¿vio? Yo estoy queriendo hacer todo lo nuevo de las redes sociales, papelito, de los papelitos, toma mate, del sorteo. Come bizcocho. Ay, se arregla el flequillo, estoy se atareada, el codo. Estoy atareada. Pero bueno, vamos con la consigna del día de la fecha, esta consigna espera semanal. Que pongamos la música adecuada. Ah, bueno. ¿Esa era? Claro. Ah, es verdad. Si estoy tu vida distraída. Fuera una película. Sí. Empiezo de nuevo, si no me pisa. Vamos de nuevo. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Por ejemplo, si su vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría mi película? A ver... Pizza, coca y faso. Pizza, coca... Coca-Cola. Ah, bueno. Pepsi no. No. Pizza, coca y faso. Sí. Mire usted. Pero yo diría el faso primero suya? Y después la pizza. ¿La suya? Renegado. Ah, ¿Iván Chopera? No, la Chopera la largué hace rato. Pero saldría así con la camisa abierta, toda. ¿Todo así? Todo peludo. Bueno, no. ¿Va a tener el pelo largo en la película? Y que a mí me sale como para arriba el pelo largo. Bueno, pero me dicen señora, una queratina. Me dice permiso, señora, me dice. Se puede hacer una queratina. ¿Qué es eso? Y para bajar el volumen. Ah, para bajar el volumen le digo al Echu que lo baje. Bueno, yo tengo a mi prima Laura Bournisen. Sí. Tenemos ese apellido. Oh. Que dice que su película sería Un pájaro volando. Un pájaro volando. Sí, yo le puse sensualidad, lenguaje fuerte, lenguaje inclusivo. ¿A todo eso tiene la película? Sí, le avisa, con ese nombre, ¿no? Vete, hay un pájaro que está volando. Vete. Porque todas estas películas se ven en Netflix, ¿no? Y viene con, claro, viene con esos subtítulos. Tenemos a Cresto Videla que dice, no te metas con Sohan. Así se llamaría su película. ¿Qué es el hombre Soja? No sé, el superhéroe Sohan. De los ojeros, Sohan. Claro, superhéroe de los ojeros. Viene y saca los agrotóxicos de la, o de los la plantación. Pone, porque a los ojeros le gustan. No, bueno, pero si es el superhéroe, se supone que lo saca. Bueno, hay cada superhéroe. Silvia Más, que sí. Es la mamá de mi amiga Nati, que nunca me escribe, pero la mamá me escribe. Ah, bueno. Dice, el gato nos colocó sobre el horno de zinc bien caliente. Ah, es... Película de corte social, título largo. Sí. Ella le dice, sí, tal cual, documental. Es una película social, sí. Sería como un documental. No, me parece que es así como... El viento sobre los cedros, vi una cosa así de cuenta un momento histórico horrible, pero como ficción. Ah, bueno, está buena. Claro, sí. El Buddy dice Titanic. Titanic es su vida. Es mío, ¿no? ¿Y el que es? El capitán, el músico. El iceberg, la ¿será? Chica, puede ser. ¿No? Ahí viene el Titanic, yo me voy a quedar parado acá. Claro, me importa nada. Daniel Ochoa, mi amigo el genio Daniel Ochoa, guitarrero y cantor, dice... La cuchara rota. A mí me mató esa. Digo, esa sí corte, ¿no? ¿Y cómo sería esa? ¿Dramática? Tremenda. Ah, tremenda, sí. Tremenda, ese es el subtítulo, sí. Tremenda. Porque una cuchara rota es un problema. Es un problema, la cuchara rota puede hablar, por ejemplo, de un tipo que se drogaba con heroína y un día se le rompió la cuchara. Puede hablar de una mujer que descubrió que su pareja, sea lo que sea, la engañaba y le pegó con la cuchara de madera en la cabeza y la rompió. Puede hablar de alguien que se le fundió el cafetín. Puede ser un nene que mordió la cuchara y se tragó un pedazo y ahora le tienen que operar. Puede ser un montón. Todas cosas terribles en la cuchara rota. Sí, ¿no? Rota. La cuchara rota es muy buen como nombre, terrible. Ochoa, lo sí, vamos sí, a sí. usar. Me parece bien. Vanessa Cintia Serrala dice, si la vida te da limones, así se llamaría la película. ¿Y usted claro. qué dice? ¿Cómo, de qué se trataría esa película? Y arréglate con los limones, por si no te dio pomelo, por algo será. Te podés poner implante también. Chupe limón, ya chupe está. Limón, claro. Si la vida te da limones, hace limonada. Ah, ¿así es? El refrán es así. Ah. O tomátelos con mezcal, dicen los mexicanos. Bueno. Si la vida te da limones, tomátelo con mezcal. Ese es más divertido, ese es más divertido. Osvaldo Ferraro dice, rajemos. Poderosa síntesis. Bueno, sería como, ¿no? En toda esta situación de ahora del país. En la como vida, que en general. Rajar. Sí, rajemos de acá. ¿Es argentina la película? Sí, supongo que sí. Con ese nombre. Si algo queda argentino, esta puede ser. Tenemos a Lu Guimares con esa, dice, mujer bonita. Bueno. Ah, dice, a ver, muéstrenle la foto. Tiene abuela. Después le muestro la foto, sigamos. ¿Esa es la película de su vida? Sí. Lexi Piotti, vieja y amiga, compañera de teatro, que dice que su vida se debería llamar Laberinto de Pasiones. Yo le dije que mande foto. ¿Por qué? Sí, porque, sí, del laberinto. Laberinto, se ve que hay varias puertas en cada qué laberinto. Qué buena esa película, la quiero ir a ver. No me, ¿y cómo sabe qué buena si no la vio? Y porque ya con el nombre usted no le da una idea. Después capaz que se engrampa, ¿no? Y dice, oh, qué buena que debe estar. Yo en un laberinto de pasiones seguro que termino perdido, me tienen que sacar. La última vez que fui al laberinto de Tecnópolis me sacó un pibito de 4 años de adentro. Que me agarró por acá, y me abuelo. Yo me había puesto nervioso y me entró. Él salió, me vio desde arriba, vio que hay un pasillito por arriba. Sí. Volvió a entrar y me sacó de la mano. Me dijo, venga, don, yo le ayudo. Ni me sacó. Sí, es verdad, me vuelvo loca. Bueno, Chechu Balmaceda dice, Chechu. ¿Qué pasó ayer? Chechu. ¿Qué pasa, Chechu, que no te acordás? Ayer fue martes, Chechu. Encima, claro. Póngase media pila, que le falta todavía. Jorge Ramella. Sí. Este es ex de mi hermana. Es un ex cuñado que tengo. Bueno, mandémosles un me saludo. Me quedó a mí. Está bien. Su película sería Desde mi cielo. Desde mi cielo. Sí, porque él quería palomas. Ah, bueno. Tiene palomar así con 200 palomas. Es más, yo una vez encontré una paloma con el ala rota y se la llevé. Me fui hasta Polvorines, creo. Uf. Y ahora la paloma está muy bien. Tiene un pequeño emprendimiento. ¿Es el líder de las palomas mensajeras? Sí. Mire. Sí, exactamente. Hay gente que hace esas cosas, ¿vio? Mire usted. Sebas Coyote dice, fernético. Fernético. ¿Qué? Es una especie de Terminator, pero que te toma el Fernet. Claro, Terminator, pero antes de salir a combatir el mal, se toma un Fernet. No, o busca todo el Fernet que haya. Él percibe, en su casa hay Fernet, y entra, ¡bra!, rompe la puerta. ¿Y usted se lo lleva? Se ¿con qué piso, objetivo? Abre la ladera, saca el Fernet, claro. ¿Pero con qué objetivo? Tomarse el Fernet. ¿Nada más? ¿Esa es la película? ¿Y qué hace la gente? ¿Para qué la gente busca Fernet? ¿Para tomárselo? Sí, pero fernético tiene que pasar algo más. Y que no encuentra. Por ejemplo. Esa es la trama y el drama. Y el problema del Fernet. Bueno, y el problema del Fernet, dígame. Mariela Karina Cardinale. Ella reflexiona y dice, uf, mira que pasé por mucho en estos 51 pirulos. Tiene más de 51. Da para varios nombres, pero ponele, quiero volver a nacer. Tarde piaste, pajarito, medio siglo tarde piaste. Vamos, qué así malo. Que espere a la próxima vuelta. No sea malo. Bueno, tenemos a Daniela González que dice, ¿y si duermes? Se ve que tiene mucho insomnio esta muchacha. O el que está con ella. Sí, ¿no? El que ronca. No, o no ronca, no se duerme nunca. ¿Nunca le pasó estar con el conejito de Duracell? Usted cierra los ojos, abre los ojos y sigue dando vueltas. Claro, te está esperando así con los ojos abiertos para charlar. ¿Estás despierta? ¡No! Ramírez Sergio. Sergio Ramírez es un sensei de mi escuela de karate. Vio que yo practico karate okinawense. Entonces, sí. Un día voy a hacer un aviso y lo voy a pasar. Y este es un joven y maravilloso sensei, pero que además es una estrella del freestyle en Santa Fe. Mire. Y me dice, ¡oh! 5 pone. El mío son pocos años, pero bueno, por cómo soy sería tipo, si hay perfección, que no se note. Yo le dije, quédese tranquilo que no se nota. Ah, bueno, está bien. Encima lo halaga. Oscar Stumps, Oscarcito, nuestro amigo de presente, dice, tarda en llegar y al final hay recompensa. Pero más largo ese nombre. Bueno, pero entre paréntesis, al final de recompensa, ¿se dice? Sería tarde en llegar. Tarde en llegar se llama la peli. Claro, Tarde en llegar. Y abajo en el afiche y al final. Y al final recompensa entre paréntesis. Y el afiche es un dibujito de él, así en historieta, que sale corriendo dentro de un auto. Claro, la cabecita de Oscar, pero con el cuerpo de dibujito. Y alrededor un montón de gente, así que le grita, le tira cosas, un perrito, ¿no? Claro, una cosa así. Y bueno, Oscar, vamos a tratar de. Vamos a presentar la lista. Vamos a financiarla. A ver si nos dan la tarasca, se la hacemos. ¿Alguien más? ¿Usted? Gabriel Felizola. Yo veo que mis amigos. Están... Hoy se coparon, claro, hay gente de cine, ¿vio? Gabriel, no, no. Este Gabriel Felizola es sociólogo y motociclista, pero era corredor de motos, ¿eh? Interesante, hasta que se puso un árbol, un pino de sombrero y creo que no corrió más. Él nos dice el infierno de los idiotas. No sé. No quiero ahondar en eso, pero raro. Sí, la verdad que es raro, pero bueno, se lo tomamos. El infierno de los idiotas como título de película, garpa. Garpa, sí, me gusta. Muy bien, Gabriel. Alicia Ingas dice, Alicia, le mandamos un saludo de los mocosos de Liniers, dice. ¿Vino acá? Sí, como agua para chocolate. Muy bien. La cantora de los mocosos de Liniers que estuvieron cuando recién arrancó esta feria americana, que estábamos a la noche, ¿se acuerda? Sí, hace casi un año. De 10 a 12, ya hace casi un año. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Una linda película, ¿no? Sí, no sé, ella quiso esa película. ¿Qué querrá decir? Ay, no sé, ¿comerá mucho chocolate? Oh, debe estar hablando del faso, porque no. El chocolate en España le dicen al No hashis. Sé, después le pregunto. Claro, pregúntele así discretamente. Matías Odone, que es así, número pagado, manda autocorrelación. Esas películas que decís, si la voy a ver, me embolaré. Y esta a mí me suena salvo que un auto con relación, que puede ser un auto que se está moviendo así, porque es un auto con una relación adentro, ¿no? Que está con ñiqui, pero autocorrelación quiere decir que él mismo se correlaciona con él. Ah, raro. Este chico tiene problemas de ego, este pibe está medio loco. Le voy a decir al maestro que le acomode la neurona. Bueno, Javier de Curgé, Javier, mi compañero de radio de los jueves, dice intensamente. ¡Esa! Es intenso. Es intenso. Es intenso, le va muy bien el nombre. Pero es intensa su mente también. También. Él también lo sufre. Igual esa película es buenísima. Sacando la de Javi. Intensamente está bárbara. ¿La viste? No, existe. Existe, sí. Es de dibujitos. Ay, ¿y quién trabaja? No, es... Dibujitos. Dice, no es intensamente la que usted dice. Es supermente, no? Algo por el no, estilo. No, es intensamente. ¿No, Lechu? ¿Viste? Después mira, te la voy a... Mira, Lechu le contesta, sí, me dijo, así como... Como diciendo, sí, le está hablando al gato, Lechu, no usted. Está en otra, Lechu. Pero después se la voy a mostrar, Lencina. Yo tengo a María del Carmen Colombo, que es una de nuestras mayores poetisas. Mire la gente que nos está escribiendo. Sí. Y maestra de poetas, además. Que vamos a ver si se gana las entradas para el Festival Heavy Metal. Sí. Que me dice, el pasado me condena. Ay, María del Carmen, ¿qué habrás hecho, pillina, pillina? Y usted no sabe, ¿no? No. No me meto. No. Si ella quisiera contar, lo hubiera contado. Claro. ¿O no? Pero lo va a contar en la película. Esto es nada más el título. Bueno, vamos a ver entonces. Después hay algunos que cliquearon me gusta la consigna, pero no contestan nada. Bueno, Eleonora Alais, mi tía, que vive allá en Mar del Plata, dice, no sos vos, soy yo. Y yo le digo, ese título va perfecto para su vida. Y para su relación. ¿Y para, cómo? Y le debe estar diciendo, ¿usted le cae muy seguido a su tía de Mar del Plata de Garrón con los amigos? No, yo le caía seguido cuando era más joven, que no podía ir de mi tío porque me cascaba, porque él me retaba, ¿vio? ¿En serio? Yo tenía 18 años, pero viste, era el tío correcto. Y ella no, entonces yo me iba de ella. Ah, muy bien. Ay, de joda. Después tenemos a Tamara Mesa que dice, Superstar. Dice que es la vida de ella, que sueña con ser famosa. Pero bueno, yo a Tamara la he visto bailando en la murga y es una superstar. Así. Es una superstar y no importa, es famosa entre nosotros, claro, y eso sí. Es lo entre nosotros y unos cuantos. Y somos un montón. Somos un montón los que la conocemos. Somos una banda los que conocemos a Tamara Mesa. Se asoma Tomás a un tercer piso, no le digo al décimo, grita Tamara y todos somos, asoman. ¿Quién Mesa? Después tenemos a Denise Soledad también, compañera de Los Inevitables de Flores. Irene, yo y mi otro yo. Dice. Poliamor, es andando un trío. Ya se lo digo así cantado, ¿no? Mañana le pregunto y después le confieso a usted qué me dice. Facundo Miranda dice, el hombre rata, y entre paréntesis, y no es porque no me gusta el queso. ¿El hombre rata es él? Sí. Debe ser que no le convida ni una porción no de le Ubi. Paga nada a nadie. Claro, le cae a la casa a la hora de morfar. Es el mismo que la semana pasada quería hipnotizar al de la SUBE para que le cargue 5 lucas. Ah, sí. O sea, está que es muy rata. El auténtico rata. Facundo, por favor, eso por favor, no lleva Facundo, nada. Además estamos te lo pido por el amor de Jebus. Bueno, Gris Pavón dice, relatos salvajes. Muy bien. Debe ser un día en su vida. Escucha, escucha, escucha este. ¿Qué? Tincho Marín. Tincho. Eso me estaba pareciendo raro que no apareciera Yo, Tincho. Shrek. Apá. Guarda, ¿eh? Sí, sí. A Tincho lo tenemos que invitar un día. ¡Yeah! Yo le dije y bueno, me contestó eso. Ahí está gritando eso, del pantano. Eso. Y Javi Conde, el conde de presente. Qué raro cerrando, que no apareciera Javi Conde. Cerrando ya esta tendríamos consigna. Que haber cerrado 5 minutos antes, mire lo que pues, le digo. No sea así. Hola Javi, que estás escuchando, dice. De donde estés Javi, que nos estás escuchando. Nunca te olvidaremos. Siempre estarás presente, amén, guiándonos en nuestros corazones. Una serie de eventos desafortunados. Esa sería su película. Pobrecito, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué? Pregúntele, ¿no ves que está en problemas? Es su amigo al final, su amigue. Es mi amiga. Bueno, porque me puso recién pongo. Hace 4 minutos. Bueno, vamos a. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. La gente tiene una idea de espectacularidad de su vida y eso nos gusta muchísimo. Hay una idea estética. Vamos a escuchar un tema ahora. Ayer tenía el problema de decir, bueno, tenemos que cerrar con un tema cinematográfico. Sí. Y pensé en los amigos del señor Cairo de Vangelis, pero además de que es viejo, nadie va a entender. Y veo que estamos tratando de hacer un programa autóctono hoy. Claro. Entonces elegimos Cinema Verité de Serú Girán. Lo vamos a escuchar entero. Vamos. ¿Le parece? Me parece. Auriculares en la sien. No me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. La inocencia. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo el reconocimiento de las organizaciones sin fines de lucro como actores de la comunicación, que es posible gracias a una ley de la democracia. Derecho para todos. No la pongamos en juego. Felicidad. Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de... Radio Presente. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Tenemos un llamado y un invitado. ¿Ambas dos? Claro, vamos a empezar con el invitado mientras gestionamos el llamado. Después interrumpimos al invitado, hacemos el llamado. Dale, hacemos de todo. Es un llamado que tiene que ser hecho a una hora determinada. Una amiga que está estrenando una prepuesta, ¿no? Pero se hace eso a veces. Y nos pidió que la llamáramos porque necesitan que vaya gente para que vendiera una entradita y juntar los mangos para hacer la escenografía y hacer toda la obra como es. Sí. Que yo le voy a decir, bueno, pero después hacen un descuento cuando estrenen la obra con los trajes y las luces. Está claro, bien. Si yo la voy a ver ahora con ropa de piojoso y un farolito así nomás, después, viste, teneme en cuenta cuando la hagan con el smoking y la capa, bueno, la reina. Sería una publicidad, ¿no? Claro, no, se llama montaje. Montaje. Un curro de los teatreros. ¿Eh? Los teatreros siempre están tratando... Pero diga montaje, que lo está escuchando. ¿A qué me va a estar escuchando? Está ocupada, si vive dando cursos, dirigiendo cosas, no se queda quieta esta mujer. Ay. Bueno, pero ahora estamos mientras tanto con Federico Mercado. No, Federico Mercado, sí. Federico sí. Mercado. Dijo bien, dijo bien. ¿Por qué me confundió por nuestro mercado? Claro, porque él tiene un amigo que se llama Roberto Mercado y está confundido. Que también es amigo de Nati. Estoy en todos lados. Compañero yo. De Murga, ¿no? Fuimos, sí. Ah, claro. Es un primo tuyo. No, debe ser uno lejano. Bueno, Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Buenas por tarde. La invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, recibimos, quisiéramos que nos hables de tu música, la presentes, es una música muy especial. Federico, presentate un poquito, vos sos maestro, ¿no? Yo soy músico, maestro. Feliz día. Gracias. Es verdad, además, hoy hay asueto. No dijo nada del día del maestro hoy. ¿Y qué tiene? Todavía falta el programa. Y, pero de esas cosas se dicen al principio. Ah, sí, bueno. Las efemérides. Bueno, pero las nuestras son al final. Feliz día a todos los maestres y a los contramaestres. Yo lo iba a decir en gacetilla, usted, pero yo siempre al final, ¿no? Nada que ver. Bueno, cuéntenos. Estaba esperando que llegara yo. Claro, claro. Yo soy músico, guitarrista principalmente, compositor. Y después, bueno, voy haciendo otras actividades, abordando otros instrumentos. Y eso me llevó a llegar a la murga a través del acordeón, que es uno de los instrumentos que toco. Y bueno, ahí esas son mis actividades principales, digamos. La guitarra y la composición, por un lado, haciendo música instrumental, que es lo que vamos a presentar este sábado. En la casa de un compañero, en la casa de Ibarra, y después en diferentes actividades relacionadas con la murga y con los maestros, casualmente. Federico, contanos un poquito, ahora lo vamos a escuchar, del estilo de composición en el que vos trabajas, que a mí me parece súper interesante. Ayer tuvimos una charla y a mí me parece que más que una definición de género, está bueno, vos sos como una especie de científico de la música. ¿Te gusta? Está buena eso. ¿Te guste o no? Gustó, ¿no? Me gustó. O sea, tiene algo de música contemporánea, pero con elementos extraídos directamente de la música popular. Claro. Por ejemplo, un bombo, un platillo, un trombón y era un saxo. Flauta, bandoneón. Claro. Y una flauta traversa. Exactamente. Vamos. Sí. Decime. Quería decir, si querés que escuchemos algo y después empezás a desarrollar el concepto o como vos lo quieras hacer. A mí me parece súper interesante porque es una música rara, muy conceptual, hermética, y que a veces uno la pasa de largo porque cree que no entiende, pero tiene su propia lógica, tiene, claro, sus convenciones. El día yo creo que pasa una cosa con la música, a veces cuando trato de explicar esto que vos estás diciendo también, que es la pared con la que se encuentra la música para circular, es una música similar a la literatura. Es algo para tomarse el tiempo de leer. Entonces hay músicas como un cuento, como un cuento corto, como uno de esos cuentos pequeños de Galeano, o como una novela. Esta música que vamos a presentar el sábado es como una novela. Hay que sentarse a leerla, digamos. Prestar atención. Claro. Y la propuesta del espacio y la propuesta del encuentro es justamente eso, sentarnos a disponernos a escuchar y a percibir de un modo distinto al que escuchamos siempre. Puntualmente, esta obra que vamos a presentar, que ahí vamos a poder escuchar un poquito, se llama Intuición de las Hermanas de la Ribera, y es una obra, yo también pensando en la literatura, lo pienso como un ensayo sobre Buenos Aires. En algún momento, hace mucho tiempo, me planteé hacer una obra sobre Buenos Aires, esta ciudad que tanto amamos y que tan mal nos trata a veces. Y entonces empecé a pensar ideas y en algún momento escribí un texto que está por ahí colgado en algún lugar, y ya cuando estrenemos la obra completa va a circular. A mí me sonó, por eso, a mí cuando ayer veía los videos decía, bueno, lo veí como una performance. Claro, claro. ¿No? Es que pasa eso, yo ya no pienso, la propuesta de No Solo tiene que ver con desarmar la lógica del concierto de guitarra, que es aburrido, digamos. Yo mismo, yo soy un amante de la guitarra así férreo, y ir a escuchar conciertos de guitarra tiene que tener mucho espíritu. Si a mí me pasa que soy guitarrista y que me gusta la guitarra, al público en general que quiere que pase otra cosa y no ver si toca bien o mal el guitarrista. Entonces la idea es performática, teatral, tiene que pasar. Yo en mucho tiempo trabajé con grupos de teatro y ahí aprendí mucho de la lógica esta que sucede en el teatro, ¿no? De cómo la convención al entrar al espacio ya te ubica en otro lugar, te ubica en otro tiempo y vos te disponés a ver lo que pasa. Claro, la convención es como decir, básicamente yo veo a dos actores en una mesa con dos sillas en una habitación, entonces la convención es que yo acepto que son dos seres vivos que están en una habitación viviendo tal cosa. Eso sería la convención teatral, lo que el Totalmente. Público acepta para meterse dentro del drama. Y en el ámbito musical hay una cosa en tu música que me parece que se completa del lado del receptor. digamos. O sea, contrariamente a lo que ayer nos reíamos del último tema de Tini, cómo nos gusta reírnos de Tini, de las letras de Tini. Veníamos escuchando tu obra y de repente pasamos a Tini. Dijimos, toca, toca, toca y boca, boca, boca. Fresa, fresa, fresa. Esa cosa que es como un bolo alimenticio que la productora, viste, mastica, así, se lo saca de la boca y te lo hace tragar, a esto en que a vos te tiran un estímulo y ¡pum! Lo que genera es que tu imaginación despegue y lo complete. Claro, exactamente. Yo estudié composición, además de diferentes lugares académicos, con Ricardo Capellano, que tiene un taller de composición donde se trabaja, entre otras cosas, además de lo que uno produce, más allá de las recetas, la idea está de la música comunicativa. La música se completa y se profundiza en la escucha de las personas. Por eso es fundamental que haya gente, digamos, que es lo que todos queremos que pase. Y a veces es tan difícil. pero todo es subjetivo. Cuando escuchas una letra también, creo totalmente, que... Totalmente. Que esto está invitando al instrumento, pero cuando escuchas una letra también es subjetivo. Cuando escuchas una letra que es poética, es subjetiva. Así, esta que estaban dando el ejemplo recién, no. Pero ahí, sí. por eso, a lo que voy, no se trata de oponer las expresiones, sino... cuando hay poética en lo que se hace, puede ser la banda de rock más rock, pero que te comunique algo más allá de la literalidad de lo que pueda estar intentando contarse. Y eso es lo potente de todas las disciplinas artísticas. Claro. Edgar Allan Poe creo que decía, algún día lo vamos a traer eso, porque Edgar Allan Poe una vez hizo la crítica de un cuento de Hepburn que se llamaba 20 años después, el típico del tipo que sale de la casa y dice ya vuelvo, y se queda 20 años espiando cómo dejó sola a su familia. Un loco, ¿no? Un cuento rarísimo, tremendo. Y Edgar Allan Poe lo destroza. Pero es como un maestro destrozando a otro, sí, digamos. Sí, sí, y sí. En ese destrozo de cuatro páginas, él sienta las claves del movimiento artístico y del cuento contemporáneo. Y una de las cosas que dice es que el hecho artístico tiene que contener poética, honestidad y esfuerzo. Ahí va. Él decía, el esfuerzo es necesaria la gota que cae sobre la piedra. Dice, sin esfuerzo es como que... Claro. ¿Entendés? Tiene que haber sudor del artista. Pero digamos, en todo. Lo fácil es aburrido, qué sé yo. No, y aparte no lográs profundidad, me parece. Claro. Yendo a ese punto, esta obra yo la empecé a pensar hace más de 10 años. Pensando el eje de decir, bueno, tiene que ser sobre Buenos Aires, así de abierto. Después en algún momento escribí el texto donde me planteé qué es lo que definiría a la música porteña, qué definiría lo porteño, y hice un ensayo de eso, que me costó bastante y lo logré, eso fue en 2011. Y yo ahí hago una definición que tiene que ver con la historia de esta región. Ahí donde aparecen dos libros fundamentales para la obra, que son el libro de Juan José Saer, El río sin orillas, y un libro que se llama Geografía de Buenos Aires, de Florencio Escardó. Los dos hacen como una cosa que uno como porteño se olvida, que es la región geográfica en la que vivimos. Claro. Las cualidades, porque lo que dice Escardó, Buenos Aires es la pampa con ciudad. Es la pampa que lleva al río, esas inmensidades, esa imagen a mí de las dos inmensidades que son la pampa y el río de la Plata, me fascinaron como imagen para pensar algo sobre Buenos Aires. Y arriba, acá no hay una lomita. Claro. Sí, y arriba le pusieron la ciudad. Entonces, con esas dos imágenes, yo empecé a elaborar ideas. Y después en algún lugar empecé a ver que esa imposición de ese orden geométrico de las calles es siempre desbordada por justamente la geografía del lugar. Entonces ahí digo estas cosas que todos como porteños podemos ver. ¿Quién no vio una raíz levantando la vereda, el pastito creciendo entre los adoquines, ni hablar de las inundaciones, etcétera? Entonces con esa idea yo elaboré un concepto que es el que después reproduzco en la obra de un modo particular, que es que lo porteño estaría definido por el desborde del orden. Y me tomo de los dos ejemplos fundamentales en la música porteña, que son el tango y la murga. En el tango, la gracia del tango es el marcato, el pulso ahí firme, y cómo frasean los instrumentos solistas o el cantor. Y en la murga pasa lo mismo. El bombo es el que marca el pulso y el platillo es el que juega y es el que desborda el pulso. Y si uno va a un desfile, justamente lo que ve es un orden, pero que es un quilombo hermoso. Claro. Entonces, eso para mí es lo porteño. A partir de ahí, yo empiezo a elaborar ideas musicales. Ideas musicales que tienen que ver con esta cosa desfasada que se va corriendo, lo múltiple, y después los colores típicos que tienen que ver con los instrumentos, ¿no? Esa es la idea general de esta última obra sobre Buenos Aires, que se llama Intuición de las Hermanas de la Ribera. Vamos a escucharla y después la comentamos, dale, un poquito, dale. A ver en dónde están estos conceptos. Digo, para de paso aprender a escuchar este tipo de música, ¿no? Que siempre es tan interesante. Thank you. mercado. Contanos un poquito, repitamos un poquito lo que estábamos charlando recién mientras escuchábamos. ¿Cómo es la estructura de esta obra? La estructura de esta obra está parte de estas ideas que estaba contando yo recién sobre lo que había elaborado acerca de lo porteño, ¿no? Sí. La definición que yo hago. Y después tomar elementos que tienen que ver con el color de la ciudad. Ya el bombo disponible. Tenemos una base de bombo y platillo, claro, de murga. De murga, así derecha. Después esta última parte. Pero al principio hay un canon. Yo te pregunté, claro, si era una fuga y me dijiste no, es un canon. No es un canon. Entonces, la fuga es cuando dos instrumentos dialogan. El canon es cuando hacen la misma melodía, pero en diferente tiempo. Pero en diferente tiempo. Exactamente. Acá tenemos un canon entre trombón. Entre trombón y flauta. Sí. El trombón y la flauta. El canon está construido a partir de la melodía que viene después, que es la retirada. Una retirada de murga sencilla, una melodía que yo compuse. Tocada por un bandoneón. Tocada por el bandoneón. Entonces yo fui extrayendo información de ahí y fui componiendo nuevas cosas. La composición de este tipo tiene que ver con esta elaboración de los elementos. Entonces yo los elementos que elaboré fueron la música que se canta y después se termina cantando en la sección esta. Y está desplegada, como si uno se sumergiera en ese lugar. Y de ahí fueron saliendo todos los demás elementos. El canon, la base, algún ritmo que apareció como base. Ahí aparecen voces. Ahí en el final se canta la retirada. A ver, lo subís un poquito, Lecho. Federico, una pregunta. ¿Esto vos lo trabajás por sustracción? Digamos, ¿te imaginás una pieza completa y vas quitándole elementos hasta dejar los huesos o...? No, al revés. Al revés. Yo, a ver... Lo primero que empecé a... ¿Cómo se llega a ese minimalismo tan lleno? Te quería es esto, la elaboración de elementos. Primero es encontrar uno de esos elementos que te permita que cuente algo, ¿no? A través de los símbolos, a través de metáforas. La metáfora general de la obra es la desmesura. En el texto ese que yo les contaba antes, nombraba el desborde del orden con la palabra de la desmesura. De hecho, la frase final del texto es algo así como en la ribera sur nace la desmesura. Y me gustaba la imagen que decía antes de las dos inmensidades, el río y la pampa, haciendo nacer esa desmesura. Entonces, los elementos tenían que ver con cómo transformarlos en música, cómo encontrar elementos que me contaran esto. Y lo primero que tenía era una secuencia de acordes de guitarra en los que fui sacando las melodías y construyendo y trabajando. Y después, por otro lado, la retirada. Y la idea general de la obra es que es una transfiguración de una cosa a la otra. Cuando la estaba grabando, hubiese una cosa que hubiera querido no decirla, pero me parece que está bien decirla porque tampoco... Nadie va a decir nada. Dígalo. No, es que en realidad... Está en el lugar adecuado. Es verdad. No, termina siendo como una especie de autorretrato la obra. Porque la obra empieza con... tres guitarras en canon también, con un guitarrón que se le tocó yo, una flauta, con una música más tanguera, más después pasa por una milonga, es cuando aparece, y después termina en la murga, y es como un poco la historia de mi vida hasta este momento, ¿no? Yo empecé tocando la guitarra, como decía antes, y ahora terminé siendo murguero, así como enloquecidamente, y ¿por qué no? Es un autorretrato, digamos, si uno no pone... Después tiene todas las demás cosas que dije, ¿no? Habla sobre Buenos Aires, es pero un desde ensayo. Tu mirada. Claro, exactamente. Casi todo es un autorretrato en el plano artístico. Lo que pasa es que uno después va aprendiendo a disfrazarse. Ahí va. ¿No? Eso decía Cortázar, por ejemplo. ¿Cómo haces? Si estás escribiendo vos, ¿cómo haces para no escribir en primera persona? Bueno, te tenés que disfrazar. Ahí va. Te tenés que disfrazar hábilmente para que la obra tenga vida propia, además, para que corte el cordón y se vaya solita. No tenía eso, está bueno. Es que en realidad pasa eso, uno no puede escribir de otro lugar que no sea uno. Entonces, lo que sí está bueno, lo que decías vos antes, Nati, sobre esto de que, bueno, las personas que escuchen van a escuchar lo que la música les cuente, más allá de que yo la haya hecho desde este lugar. Y lo otro importante para mí es que yo no escribo para cosas en general que no pueda tocar, digamos. Más allá de que yo no puedo tocar el trombón, ni la flauta, ni el bandoneón. Sí, compañeros que están cerca, pero todo nace desde la guitarra. Entonces, me es más sencillo pensar en estas sonoridades que me son cercanas. Y bueno, y el color va a ser este, ¿no? De una música que tiene como una referencia en la sonoridad porteña de estos dos estilos. El tipo de sonoridad guitarrística de la provincia de Buenos Aires y del tango. Y por otro lado, la murga al final, que es más evidente, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, vos lo decís, al final es como crepuscularia la murga. Las voces es como que las está yendo irse, o el que se está yendo es uno, ¿no? Y porque es la retirada. Claro. Sí. Aparte suena retirada, aunque sí, no sí, se sí. cante. Sí, ahora, sí, sí. Una pregunta, Federico Mere. Pregúntame. Contame un poquito de vos como artista. ¿Vos naciste en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires, nací en el barrio de Flores, Nazca y Aranguren. Ah, al toque. Al toque de acá. Pleno centro de Flores, de la ropa, digamos. De la ropa, sí. Me cambió bastante el barrio. Me crié ahí, y después me crié en Lugano. Ya ahí a los 8 o 10 años me fui para Lugano. Y Lugano sí. Es horizonte. Sí, sí, sí. No, no, Lugano. Es un horizonte. ¿Lugano por dónde? De Lugano. Los monoblocks, Lugano Unido. Claro, claro, Lugano son horizonte apocalíptico, pero es horizonte. Yo viví en Soldati, en los monoblocks de Soldati. Yo ando por Piedra Buena. Mi horizonte era Lugano. Claro. Todos sí, es gigante Lugano y Unido. Y el parque de los esqueletos de dinosaurio del parque de la ciudad, sí, porque sí. Es un parque que nunca lo vimos funcionando, pero siempre era como un cementerio de dinosaurios. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Ese paisaje. Así que sí. Y bueno, me formé acá, pero cuando, esto pensaba, ¿no? Cuando yo era joven, no había muchas murgas por allá, no había murga en el barrio, en Lugano Unidos. Así que igual no sé si me hubiera animado, porque era bastante diferente yo como persona en esa época. Pero sí, me crié en Buenos Aires y de hecho muchas veces pensé en irme, pero la verdad que no... No sé si podría irme, no sé si ya podría fue, irme. Sí, sí, si un lugar que me atrae es el Tigre, que son todas las otras músicas que tengo ahí subidas a las páginas y tales. Y el Tigre sí me atrae por esta cuestión que tiene que ver con la lógica de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del agua, del río, del delta. Desde el Tigre tenés un horizonte de Buenos Aires que no se puede creer. No. El Tigre es maravilloso. Te recomiendo la película Sudeste, de Sergio Belotti, que es acerca de la vida de los isleños. Ah, mira. Pero de los isleños pobres, de los que... Sí, sí, sí, sí. Qué sé yo, por ejemplo, los isleños de verdad. Un funeral, claro. En un funeral llevan el ataúd flotando. Sí, y van, sí, alrededor. Sí, sí. Es una vida, otra, bueno, cosa. Bueno, hay una... Y siempre está Buenos Aires como un monstruo lejano. Sí. Hay una novela de Conti que es Sudeste, que es maravillosa. Bueno, está la película es la... Ah, mira. Sí, sí. Conti hace una descripción de los isleños maravillosa. Haroldo Conti, maravilloso escritor argentino, detenido y desaparecido en el Campo de Mayo. Ahí está, sí. Uh-huh. Haroldo, de hecho tenía una casa él por ahí, y de hecho ahora la abrieron, medio que se puede llegar, la casa de Haroldo ahí en el Delta. Era de Chacabuco, Haroldo Conti. Sí, sí, sí, sí, sí. De escritorazo, aparte. Sí, sí, sí, tremendo. Como tantos otros desaparecidos. Como Rodolfo, como Paco Urondo. Que Haroldo Conti, justamente, lo curioso es que no era... No tenía una militancia política, pero él, no. El pecado de él fue ayudar a escapar a dos guerrilleros que los venían corriendo. Claro. O sea, nada. Y simplemente eran dos tipos perseguidos, los guardó en su casa y cayó en desgracia. Y la terminó pagando porque además era un tipo que no tenía información. Claro. Así que de la peor manera, ¿no? Hay unos problemas técnicos acá. No, llegó la mamá del nene de acá, del compañero que está durmiendo. Se quedó dormido el niño y se lo están llevando. Se lo están llevando en anda. ¿Viste? Oh, no. Pero está bueno, cuando sos chiquito, viste que te dormís en el sillón y te llevan a la cama y al otro día te levantás re bien. Ahora te dormís en el sillón, te levantás al otro día todo contracturado. Está bueno ser chiquito. Otras épocas. A mí me pasaba, ya no era tan chico y me quedaba dormido y me levantaban y me llevaban. Ah, bueno, eso es otra cosa. Federico, contame un poquito. Si vos tuvieras que definir a Buenos Aires desde una imagen, si a vos te fueras a un país muy lejano y te preguntaran cómo es tu ciudad, ¿qué dirías? Bueno, esto que decía recién, es esta ciudad plantada sobre estas dos inmensidades. Este monstruo arquitectónico puesto sobre la pampa y sobre el río. Esa imagen me atrae mucho de esto. Eso está planteado en el libro de Saer y en esta geografía de Buenos Aires de Escardó. Y Saer era santafesino, ¿no? Sí. Él lo veía desde... Sí. De hecho, lo interesante, él llama el libro el río sin orillas, porque lo que dice es que desde su pueblo se ve la orilla de la otra orilla. Y desde Buenos Aires no se ve la otra orilla. Por eso el río de la Plata es un río sin orillas. Ah, y por eso vos hablás de la intuición. Claro. Pues sabemos que está allá. Sabemos. Es una cosa zen. O sea, viste que en el zen se habla del aplauso con una sola mano. ¿Por qué? Porque si hay una mano sabemos que existe otra. Mirá. Entonces, si hay un silencio quiere decir que existe el sonido. Exactamente. Si hay una orilla quiere decir que existe la otra. Sí, va tomando sentido, que no estaba loco el hombre. ¿Por qué me mira así a mí? Porque usted dijo, yo le dije, no, debe tener un sentido. Debe tener un sentido. Claro, mañana vamos a ver. Y va a ver qué nos decir. Explica. Y si no, bueno, guarde el gas paralizante, guárdelo, no va a hacer falta. No va a hacer falta. Sí, le di en la intuición que en varios textos que había estado escrito buscaba encontrar alguna salida a las ideas a través de la escritura. Y una de las cosas que digo yo es que esta ciudad, para algunas personas, y en realidad supongo que para muchas más de las que pensamos, nosotros intuimos un montón de cosas que no podemos ver porque la ciudad con su enloquecido trajín nos vuelve locos. Y ¿no? con su plano, sí, sí, con sí. su plancha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después todo lo demás, lo que más exuberante, la ciudad, el clima, el calor, saber cuenta en la introducción, una cosa que yo cuando leí ya en las primeras páginas me volví loco, porque es algo que nosotros vivimos todo el tiempo, es que él dice que tenía que ir de Almagro al centro con un cielo despejadísimo y cuando llegó al centro se largó una tormenta, que es una cosa que todos los viajeros que pasaban por acá contaban, ¿no? Desde Darwin hasta todos contaban que de repente podía estar todo bien y de repente se venía una tormenta que no sabía dónde salió. Y eso, nosotros intuimos eso y al mismo tiempo pienso, hay algo en nuestro carácter de eso. Esa cosa tan dramática del tango, tan fervorosa de la murga. Y de los tanos. Yo creo que La explosividad de los tanos con la cosa irascible de los españoles. Totalmente. ¿No? Para mí es todo eso con el agravante, digamos, de que en un lugar donde todo eso es como... También en el lugar sucede. Claro, ¿no? claro. Vos vas a la montaña o vas al delta y... En el delta una de las cosas que a mí me fascina es el movimiento de la naturaleza que vos lo ves. Vos estás ahí, de repente se creció el agua y hay que esperar y todo es así. Acá vos crees que puedes hacer lo que quieras, pero de repente se viene una tormenta o te cruzás con un tipo y te tenés que pelear, qué sé yo. Aparte no esperás que crezca el agua, acá es todo tac, tac, tac, tac, tac. Totalmente. Todo rápido. Yo tuve una visión hermosa una vez de Buenos Aires que venía en un vuelo, venía de Brasil, la época que se volaba. y no sé por qué, se atrasó en el aeropuerto de San Pablo, hubo un cambio y me fletaron como 4 horas de demora y llegué a Buenos Aires de noche desde el río. Y vi lo que es la ciudad de noche. Iluminada. Y esa cosa, claro, esa cosa plana que uno ve es como una telaraña infinita de luces. Sí, es hermoso cuando lo ves. Yo también vuelo, Al mismo tiempo está recorrida por los... Hasta las avenidas parecen ríos, las avenidas y las autopistas parece como una telaraña desgarrada. Es que de noche hay que volar. Hay que volar. Porque yo he volado una vez sola de día y las demás de noche y es increíble, en serio que es increíble la ciudad de Buenos Aires. Bueno, que vos decís una cosa que para mí es... O sea, es como... Es uno de los ejes de pensar a Buenos Aires de otro modo. Las avenidas son ríos en realidad. Claro. No es que son como, son. Son ríos porque de justamente, vida, decía Benedetti. No, pero además de eso, que esto es lo que a mí me parece interesante. En los lugares donde había Olivera, por ejemplo, era una cañada, digamos. Porque si vos agarras Olivera acá y vas hasta Eva Perón, es toda una bajada. Uh-huh. Entonces por ahí, cuando llovía, se transformaba en un río. Entonces, las avenidas están sobre ríos en general. Salvo Rivadavia, que es el punto más alto, es el viejo Camino Real, que era por donde se podía circular hacia el norte cuando llovía, aún cuando llovía porque todo el agua iba hacia abajo. Claro. Ah, claro. Pero todos estos lugares, estas cosas geográficas nos completan. Nos condicionaron de alguna manera, totalmente, claro. Totalmente. A mí me ha pasado, viniendo de trabajar de Sildáñez, que me agarró una tormenta en bici y no podía andar, y primero abajo una tormenta feroz en verano, en febrero, y el agua que bajaba por la avenida me tiraba la bici para los costados. Imagínate

establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Nati Ponce, seguimos acá con Federico. Esto sí es un mercado, ¿eh? Estoy comiendo un bizcochito. Ay, ¿en serio? Sí. Qué bien, qué profesional lo suyo. ¿Vio? Tome su mate que está todo bueno. Empatado. Bueno, seguimos acá con Federico que sacó la guitarra. Muy bien. Ahí está, sí. ¿Nos vas a contar un poquito? ¿Qué quieres tocar? A ver, vamos a dejarlo. Puedo tocar alguna de las músicas de la serie del Tigre. En algún momento me fui a Tigre a tratar de componer una obra, justamente escapando un poco del trajín porteño, ¿no? Y en ¿Y realidad. ¿Puliste? Sí, no pude hacer la obra, pero hice una afinación distinta. Ah, mirá. Y es la afinación con la que toco en esta guitarra. Yo una vez me fui así apartado. En pleno invierno me fui a una casa quinta inhóspita en Opendorf para escribir un guión en 10 días y casi me vuelvo loco. ¿Sí? Sí, sí, sí. 10 días. Y vivía en La Boca, vivía enfrente a la cancha de Boca y me trasplanté solo al medio de la nada. Es una experiencia. Me acuerdo que algo hice, pero hice como que hice en realidad. Hice como que hacía para no volver con las manos vacías. Pero básicamente me la pasé poniéndome en pedo y mirando los árboles. Que y pensando qué estarán haciendo en mi barrio. Que también está bien. Eso. Sí. Son momentos de reflexión. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo suelo ir a Tigre en general, bueno, en el verano, pero después en el año me voy escapando a ir a tomar unos días también, como a encontrar otro modo, ¿no? Otro modo de estar, otro modo de tocar. Otro aire, otra calma. Es que Buenos Aires es muy urbana, además. Demasiado. Claro. Sí, además tiene. Querés escapar a veces del urbano y no se puede. Es que en realidad tiene algunas cosas que ya son, van a ser así. Y que no son como lo que uno quisiera que pase, ¿no? Pero bueno, entonces a veces hay que rajar. Así que bueno, en todo ese tiempo que armé la afinación, también hace mucho tiempo, porque después viene el tema económico. Yo tenía la idea de la otra afinación, pero tenía una sola guitarra. Hasta que me pude comprar otra guitarra, pasó un montón de tiempo, y recién cuando me compré, me hice hacer el guitarrón, que es el que toco en la otra obra, pude cambiar la afinación de esta y usar las dos. Ahí un poco empecé a andar estas músicas que se fueron agrupando en una serie del Tigre, son varias obras, 4 o 5, y bueno, puedo tocar un fragmentito de alguna. Contanos qué es cambiar la afinación. La guitarra, bueno, eso también es un rollo que tengo yo. Básicamente me voy corriendo de todas las normalidades, de las normativas. La guitarra tiene una afinación histórica, que es la que nosotros vemos tocar todo el tiempo, con la que aprendemos a tocar, y que hay mucha música compuesta para guitarra en esa afinación. Que es una afinación arbitraria, digamos. A alguien se le ocurrió, tiene algunas cuestiones que ver con la sonoridad y está muy bien. Con el afinador. O sea, no, el afinador nos lleva a esa afinación. ¿O no? No, el afinador va al afinador, afinás como querés. Ah, okay. Pero nosotros afinamos con, de la sexta a la primera, claro, mi, la, mi, re, sol, claro. Si, mi. Sí, sí. ¿No? Y hacemos acordes, las figuras, aprendemos con la mona Jacinta. Yo sé afinar una guitarra con la mona Jacinta. Si la mona Jacinta suena bien, está afinada. Exactamente. Pero, por ejemplo, las músicas populares del mundo, hay muchas afinaciones que se llaman afinaciones abiertas, que son afinaciones que, para tocar gente que trabajaba, no necesitaba complejidad con los dedos, ¿no? Entonces son afinaciones que vos tocas y haces un acorde, entonces después tapás en un solo lugar con un solo dedo y se forman otros acordes. El blues se toca así, el blues históricamente nacido en los algodonales de ahí del sur del Mississippi, se toca con afinaciones abiertas y hay una música maravillosa. Y las chacareras también, que muchos le decían la afinación del diablo, porque los guitarristas no usan la historia de la Salamanca y el diablo y todo eso, ¿no? Entonces tocaban así porque en realidad no hacen cruz con los dedos las cuerdas. Ajá. Entonces por eso la los que iban a la Salamanca dice que el diablo se enseñaba a tocar así. La Salamanca es un bicho que vive en las llamas del fuego. Es un ser que vive en el fuego. No, esa es la salamandra. La salamandra, la estufa, yo pongo la salamanca. Es un bicho. Pero la salamanca es el socavón, se le llama salamanca a una cueva que dicen que hay en Santiago, así como hay un cruce de caminos en el sur del Mississippi donde te puedes encontrar con el diablo y hacer un pacto. En Santiago del Estero, en lugar de un cruce de caminos, es una cueva. Y en realidad, está buenísimo el mito y es muy lindo contarlo, pero en realidad tiene que ver con que la gente que tocaba las guitarras era gente de trabajo, por lo tanto no podía hacer mucho esfuerzo con sus dedos después de la jornada, tanto los bluseros del Mississippi como los, claro, como los santiagueños. Y siguiendo esas ideas, yo pensé que necesitaba sacar la afinación y dejar de tocar en la afinación que me habían impuesto porque estaba muy enojado con la formación académica, y me fui a Tigre y me armé una afinación mía y toco así. Bueno, ahí va, entonces, después de toda esta explicación de la afinación, va la música. A ver si sale. El preludio de la suite deriva. En realidad lo que yo sentí no es una pregunta. Pareciera como que estás tocando dos guitarras. Ah, está bueno, sí. Pareciera como que cuando, como vos decías esa, ¿cómo era? ¿Está viendo doble usted? No, pero al escucharlo es como que se hablan dos guitarras, pero en una misma. Sí. Primera y segunda guitarra en una misma guitarra. Sí, está muy bien. Sentí eso. Está perfecto. Muy bien, sensible. ¿Dónde están los aplausos? Le he hecho, no escucho nada. No tengo los auriculares, claro. La reta le he hecho porque no tiene auriculares. No, le he hecho, estoy dispersa. Otra, queremos otra. Hay una de la misma suite que se llama Noche. El tercer movimiento. Perdón, hablando de dos guitarras, ¿no? Thank you. bien. Ahí estoy escuchando los aplausos. Ahí me puse los auriculares. Contanos un poquito. Mi noche de veras me sonó como todos los sonidos nocturnos, ¿no? Esa como esa disonancia en que van avanzando y al mismo tiempo tienen todos una armonía común, sí, digamos. Sí, sí, sí, sí. Sí, Noche es una música que yo tenía de lejos y no encajaba en ningún lugar. Y era ese riff, ese bajo ahí que marca y las melodías que van apareciendo. Y cuando empecé a trabajar Deriva, ahí empezamos empezamos a hablar como si tuviera varias personalidades. Y bueno, capaz que las tenés, capaz que ¿no? Las tengo. Sí, sí, sí. Y entonces apareció un montón de otras músicas que me llevaban a la necesidad, porque eso es una cosa interesante de la música académica, no de la formación, que es el equilibrio en una suite de los elementos, ¿no? Entonces, yo armé la suite como la típica suite que escribía Bach, digamos. Un primer movimiento donde se expone algo con mucha velocidad, después el segundo movimiento es lento para bajar, después un movimiento rápido y el último movimiento, que en mi caso no es rápido, pero suele ser rápido, porque las suites eran danzas. Entonces el preludio empezaba, la segunda música para bailar era una música tranquila, después iba acelerando hacia el final. Eso es una idea muy orgánica para pensar la música. Entonces te organiza bastante. Dice, bueno, yo voy a componer una obra, quiero trabajar estos elementos, y pensarlos en una suite te organiza. Yo recuerdo estar mucho tiempo sin tocar por los quilombos propios de la vida, trabajo, hijos, ¿no? Y la cuestión es que me acuerdo de sentarme y decir, bueno, yo no puede ser que no esté tocando. Me senté y lo primero que suena en el preludio es eso que toqué. Y después cuando me pongo a trabajarlo encuentro que es en una rítmica rara, que yo uso mucho, pero yo las tengo incorporadas. Entonces, claro, empecé a elaborar los elementos y de ahí fueron apareciendo todos los demás. Pero para que no sea eterna el trabajo, sí, bueno, no, lo suscribo a cuatro movimientos. La obra esta que estaba contando antes también tiene cuatro movimientos y funcionan de algún modo como con esta estructura. Digo, cuando uno hace un desfile de entrada y un desfile de retirada, sabe que tiene que hacerlo de un modo porque tiene un sentido. Esto un poco pasa en la música con el criterio. Claro, con las formas. Y de ahí es donde aparecen como una especie de guión, que es en algún momento la noche en el Delta tiene este color, tiene este lugar. Claro, a mí me sonó a los bichitos, las ramas, un perro ladrando, un bocinazo allá lejos. Como esa manta que se va haciendo. Yo siento que estamos en el programa y que nos estamos yendo, porque yo estoy como metida en todo lo que está contando, porque realmente... Pero la feria es así. Celebro eso, desde Feria Americana, celebro esas cosas de que a veces traemos artistas que sí conocemos lo que hacen y tenemos una idea, y a veces como hoy, particularmente hablando de mí, no tenía mucha idea, había visto estos videos de un minuto que eran como entrando a algo que ni siquiera me dejó entrar, porque llegaba al minuto y decía, hey, 59 segundos, ¿qué pasó? Eso para que venga el sábado. Claro, pero yo voy a estar bailando, después lo charlamos a eso. Pero me pasó eso de estar entrando a conocer algo nuevo y nos queda media hora de programa y me parece que con todo lo que tenemos nos vamos a quedar nosotros charlando con él fuera de aire. O se lo dejamos a él. Claro. Sentado y nos vamos a fumar un pucho afuera. Pero me pasó eso. Una pregunta tengo, Federico, porque vamos a tratar de hacer de entrevistarlo también. Si no, sí, le decimos que toque para nosotros. Toque. O sea, si tu hijo, por ejemplo, Camilo, sí, que se lo acaban de llevar dormido, un día te pregunta cómo nació la música, vos que sos maestro, ¿qué le contestás? Es una buena pregunta, a ver qué le contestaría. Porque está el viejo cuento de el padre y el hijo, ¿no? Que se meten en un alero bajo la lluvia hace muchos, muchos años. Y él se llamaba Pimpín, y él, el nene se llamaba Pimpín. Y miraba la lluvia y le dice, ¿parará, papá? Y el padre le contesta, ¿parará, Pimpín? Y parará, papá, parará, Pimpín. Y ahí dicen que nació la música. Ah, mirá. ¿Cómo sería tu explicación? No, mi explicación de la música en general, ¿decís? Sí, la música, como de los sonidos de la naturaleza. Yo, porque lo que vino, trajo tu guitarra es Una noche en el Tigre. Sí. ¿Cómo sí, eso sí, sí, pasó de la noche bueno, a mirá, tu guitarra? Bueno, mirá, yo ahora estoy releyendo Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. No sé si lo leíste. Sí, lo leí hace mucho. Sí, yo lo leí hace mucho, ahora lo estoy leyendo. Es el de El Reino de este Mundo también. Claro, claro, sí. En Los Pasos Perdidos, el relato es un investigador, un musicólogo, un compositor ahí joven que vive en Europa, va a encontrar unos instrumentos antiguos en América y se interna en la selva. Se interna en la selva y se queda allí. Y tiene una hipótesis del nacimiento de la música, sobre los ritmos, y en realidad en algún lugar encuentra, después que llega a un pueblo que está, una ciudad fundada por el adelantado, que es otro personaje, y un indio es picado por una serpiente. Entonces lo traen y ve como la ceremonia ritual en donde el brujo de la aldea trata de revivir o hacer algo, ¿no? Y lo que describe Carpentier, y me impactó mucho, es esta idea de que el personaje dice: yo tenía una idea y esto me lo está destruyendo, y esto es en realidad este ritual donde el tipo está diciendo palabras pero al mismo tiempo está pasando al canto. Y bueno, para la música nació de la necesidad de expresar a la comunidad de las personas que formaban esa comunidad, con distintas funciones, pero siempre es una función. Yo lo que pienso y lo que quiero y lo que me gusta pensar de la música es que es una cosa comunitaria, que es de lo que nos alejan las formaciones académicas, ¿no? La música, las milongas, lo cuenta Yupanqui decenas de veces, las milongas nacen del fogón final a la tarde donde se contaban historias y había una guitarra y uno se ponía el modo de decir, tiene que ver con los cuentos que se estaban contando inmediatamente antes. La música, en algún estudio que hice yo alguna vez, también tipo de ensayo sobre las músicas populares, pensaba en cómo dialoga el paisaje en las bandas de sikus, porque lo que está sucediendo ahí es algo que tiene que ver con el paisaje que lo está circundando. Entonces, para mí es la expresión colectiva de una comunidad. Ahí nace. Viene de la naturaleza, pasa por el compositor, llega a la comunidad y vuelve al compositor. Sí. ¿No? Sí, o a veces sería como el ecosistema. Sí, sí. O el músico. El, ¿no? Músico, claro. Porque otra cosa que, bueno, a esta altura ya pasan muchas cosas y están todas bien, pero yo pienso que no puede haber, lo voy a decir reaccionariamente, digamos, no puede haber compositor si no hay músico. Después sí, uno puede elaborar recetas, pero hay que tocar un instrumento. Yo creo firmemente en eso. Si no tocas un instrumento y no tenés como esa materialidad, me parece raro que puedas escribir, digamos, música. Claro, o componer, claro. Música. Sí, sí, inclusive el cantante tiene que soltar la voz en un momento. Es como si que no, tenés no, ahí, que dejar sí, el son, sí, que el sí, sonido sí. Salga. Sí, sí, sí. Y ahí podés, después no hay que cerrarse en ideas, justamente medio obtusa sobre quién es músico. Para mí, músico es cualquiera que hace música. Haga la música que haga. Haga esto que hago yo, con esa complejidad, toque canciones en el subte. Para mí, el músico, una vez mi hermana, como soy el músico de la familia, me mandan preguntas cuando se están discutiendo con alguien. Me dice, ¿un músico el que hace? ¿Qué voy a decir? Un músico es el que hace música. Si vos estás solo en tu casa cantando una canción desafinado porque la inventaste, para mí es igual de músico que yo. Porque si no, hay una cosa medio capitalista que a mí me... Yo estudié mucho, pero no me hace mejor músico que alguien que no estudió y que puede decir las cosas mucho más rápido con una canción. Y eso es también es una cuestión que tenemos como impuesta, ¿no? De que hay que estudiar, de que... Sí. Está bien estudiar todo, pero es también... Es perfeccionarse estudiar, pero es sentir. Es la expresión. Claro, es la expresión. Totalmente. Y la transmisión. Sí, digo, sí, o sea, sí, si sí. Lo lográs por un atajo, acá somos férreos defensores de los traperos del sur, por ejemplo. Pero, cada mafioso hemos traído. Pero podés estudiar un montón, pero lo que te hace es lo auténtico que sos vos al transmitir eso, ¿no? Totalmente. No importa los libros, sí, en sí, ese sí, caso. Sí. Sí, sí, no, te van a... Si hay algo en la esencia de querer comunicar, los libros van a ayudar. Sí, obvio. Pero también a veces se nos vende al revés, ¿viste? Cuando uno estudia, yo estoy muy enojado y sigo enojado y seguiré enojado hasta que me muera con las instituciones académicas, porque a mí puntualmente me hicieron mucho mal. Pero, claro, pero no, enojate con la institución, pero no con la formación. No, porque no, también no. Es la forma de llegar más lejos. Totalmente. No, no, por eso yo también digo. También es la manera, vos pudiste llegar ahí porque la academia te hizo tragar todo lo que ya totalmente, estaba hecho. Totalmente, totalmente. El tema fue el modo. Ah, sí, sí, sí. Eso es otra cosa, pero eso con está dentro del sistema no capitalista. Claro, claro. No claro, tiene que ver con totalmente. Otra cosa. Los sistemas bueno, educativos. Pero, por ejemplo, también, el tema este de los canon. Yo aprendí los canon en la formación académica, digamos. Es una cosa muy. Me gusta mucho, además. No, ni hablar. Lo que voy es que si capaz que hubiera encontrado otro modo de hacerlo, porque lo que tenía que hacer era eso. Y lo que quería decir básicamente es. Las personas que hacen música son músicos, claro. Músiques. Porque la gracia está en esta cuestión de comunicar. Pero están los Salieris y está Mozart, ¿no? Un poquito. Y en general en la academia hay muchos Salieri sí, y poco Mozart. Mucho, y mucho. Si aparece un Mozart, le rompe sí, los dedos. Sí, sí, sí. Se lo van a tratar de morfar. Claro. Bueno, totalmente. Fede, vamos a tener que rendirnos al tiempo. Contanos todo lo que quieras de lo que de la vas fecha, a hacer. ¿No? Sí, de la sí, fecha, sí. Dos cosas. ¿Qué es lo que necesitas? Muy, muy, muy, muy sencilla, que es como la música que yo hago tiene todas estas particularidades que han escuchado. Uh-huh. Yo decidí hace mucho no hacer un disco. Entonces, lo que tengo como la época, el canal de YouTube, sí. Que es Federico Mercado. Y canal de Vimeo. Más la página que es no-medio solo. ¿Nos podemos suscribir en Federico Mercado? Federico Mercado, se suscriben ahí, aplican la campanita y van. Hay que vamos hacer a eso. La campanita. Van a la campanita. El canal de Vimeo también, que a veces hago diferencias entre un canal y el otro por el contenido. Pero apoyar desde ese lugar. Más la página que es para visitar y ver más en profundidad todo el laburo. Y después el Instagram, que es no solo música. Y el sábado. Preestrenamos la intuición de las Hermanas de la Ribera en Casa Guevara, que es un espacio compañero allá por la zona de Villa Ortúzar. Y bueno, para las entradas son limitadas por el espacio, que siempre trato de tocar en lugares chicos y que permita la escucha de otro modo. Así que por intermedio del Instagram o del Facebook, la página de Facebook es No Solo Músicas para Guitarra. Y bueno, ahí está la invitación para este sábado para ir a escuchar la obra o estar atento cuando aparezca alguna otra fecha. Bueno, igual esta relación espero que siga, ¿no? Que va siga a seguir sí, porque sí, sí. Estamos ahí como una maestra, vamos a hablar nosotros entre nosotros, después lo invitamos, Lencina. Y en Gacetilla voy a decir la fecha, así que quédate tranquilo que dentro de un rato la vamos a repetir. Bueno, yo ahora le quiero hacer un regalito de despedir a Federico, un muy tema bien. De mi amigo Darío Poletti, músico terapeuta que ha tenido mucho que ver con un tratamiento que hice. Ajá. Y hace ícaros. O sea, las músicas que hacían los indios para curarse con plantas maestras. Vamos a escuchar de Darío Poletti, El Ícaro de la Luna. Qué lindo sale la luna y alumbrando todo el mundo. Qué lindo sale la luna y alumbrando todo el mundo. Es por eso Dios la ha puesto alumbrando todo el mundo. Es por eso Dios la ha puesto alumbrando todo el mundo. Estrellita y cunanta y que alumbras mi caminito. Estrellita y cunanta y que alumbras mi caminito. Qué linda y virgencita y ni sentadita en una silla. Son coirunay, rama y rama, tronco y vida. Son coirunay, rama y rama, tronco. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. ¿Cómo? ¿Qué llegó? Llegó la tanda, las Nati Noticias. Ah. No lo diga, porque hay un artista. Estamos, hoy es un día culto, así que no diga lo que quiere decir. Que yo quiero decirlo, lo voy a decir porque yo soy libre. Las noticias pelotudas, señoras y señores. Ay, qué lindo, usar la libertad para decir malas palabras. Qué campeona, ¿eh? Soy una genia. Sí. Genie. ¿Se duerme feliz? Me duermo feliz. Bueno, usted igual se levanta a las 5. Bueno, pero duermo feliz igual. Bueno, cuénteme, yo le voy a dar la buena noticia, la voy a dar yo. Dígame. Más de 120 locales se preparan para la noche de las pizzerías, Nati Ponce. Ay, qué buena noticia. Noche. ¿Quiere que la lleve? Por favor. No. Ay, ¿por qué este, no? Este martes, a partir de las 19. ¿Martes que viene? Sí, espero que sí, si no nos la perdimos. ¿Fue ayer? A mí me Tengo pasa siempre, miedo. Me pasa con la noche bueno, de las no importa, pizzerías cuénteme. Y me pasa con el año nuevo chino. Que yo la semana que viene voy a la pizzería y si me quieren cobrar de más hago un quilombo. Voy a la pizzería. Voy con una botella de vino. Todavía que estoy festejando acá. La noche ¿no me de la hacer pizzería. Un descuento? Claro. Haceme un 2x1 en la de anchoa. No, esa no me gusta. ¿No le gusta la de anchoa? No, aparte le saca la anchoa y sí que tiene gusto anchoa, déjeme joder. Sí, eso es lo bueno. Bueno, ponémonos que estamos con el tiempo jugado. Bueno, siga usted entonces. No, dígame la noche la pizzería. Pero si ya pasó. ¿Ya pasó? Sí, me imagino que sí. ¿Dónde trae una noticia vieja? Este noticia martes de ayer, que viene. Sí. ¿Ves? Ya pasó. El muchacho que tiene los pies en la tierra, ¿se sabe? Da cuenta. Usted, nosotros estamos volados. Déjeme de joder. Usted bueno. Me está boicoteando, Nati Ponce. Como a Sol ¿cómo? Pérez. ¿Vio lo que le hicieron a Sol Pérez? No sé quién es Sol Pérez. Sol Pérez es la chica del clima. Ah, sí, ya sé. Esa la del rubia culo, con, sí. Sí, bueno, dele. Cuénteme. Bueno, resulta que ella era la conductora de la entrega de los Martín Fierro de cable. No me golpeé la mesa. Una vez me gané uno, ¿sabe? Que yo gané uno. Ah, mire, no lo vi. Bueno. Y tenía un vestido verde hermoso. Sí. Y cuando se fue a sentar, le pusieron dos remolachas en la silla. Y las aplastó con el traste que tiene, así enorme y maravilloso. Y se le manchó todo el vestido. ¿Quién hizo eso? Y no se sabe. Ah, mire usted. Sí, le hicieron. Y bueno, eso. Pero usted está en la sección de noticias pelotudas. No había estado atento al título. Sí, lo hicieron a la chica, le hicieron eso. Qué maldad, se tuvo que ir con el culo contra la pared, como uno cuando va a la cancha, ¿vio? Pero o sea, un papelón, o sea, no pudo hacer la última despedida, al cierre, y se fue así cuando esperó que se fueran todos y salió ella. Igual que gente poco feliz, ¿no? La que hizo eso. Y porque bueno. Por más de que no te la banques, lo que sea, no hagas eso, quedas mal. Hay que ser malo, en serio. Le pusieron, no sé si malo, porque tonto. Además, porque feliz. Ahora hay detectives. Sí. Y el tema es que las remolachas venían en la entrada. O sea, alguien sacó la remolacha de su plato y se la guardó. No es que fue algo que se cayó ahí. Y ahora con todas las cámaras vio que hay por todos lados. Van a encontrar al de la remolacha. Van a encontrar el de la remolacha. Yo digo que fue Polino. Bueno, después lo vamos a chequear. Pero ¿sabe usted? Digo, ya que estamos en un nivel artístico alto hoy, hablemos de hablemos todo. Hablemos de todo. Escúcheme, Lencina, ¿alguna vez alguien lo bloqueó en WhatsApp? Pregúnteme si alguna vez alguien no me bloqueó. Bueno, ¿y a usted alguien lo bloqueó? No, que yo sepa no. Ay, mire. A mí me han bloqueado. Me han bloqueado. Escuche, yo lo voy a bloquear porque acá dice cómo escribirle a una persona que te bloqueó en WhatsApp. Así que me vas a poder escribir igual. Es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en el mundo. posee una falla que te permite comunicarte con alguien que te haya bloqueado. Igualmente es como también, ¿no? Lo que decía hoy, perder la dignidad. Sí, porque claro. Es como que ya está, me bloqueo, ¿para qué quiero que...? Para ¿no? volverlo loco, o loca, o loque. Ah, me bloqueaste, ahora vas a ver, acá estoy. Estoy atrás de la puerta, estoy en la esquina. ¿Cómo hablar con alguien que te bloqueó? Lo que se debe hacer primero es verificar que efectivamente esa persona te bloqueó. O sea, lo llamás por teléfono y decís... No hagan esto en sus casas, ¿eh? Hola, me bloqueaste. Ahora vas a ver. Cuando te dice que sí, le decís jaja y le cortás. Entonces, una de las maneras de hacerlo es viendo su foto de perfil, ha desaparecido de un momento a otro. O sea, ¿sabes qué? Sacaste la foto y no le llega. ¿Yo? Sí, me habrá bloqueado. Entonces lo llama por teléfono y dice otra vez, ¿usted me bloqueó? Sí. ¿Por qué lo llama dos veces? Y porque acá hay que verificar, porque de repente lo llamas, te dice que sí, volvés, me vuelve a desaparecer la foto. Claro. Ahí lo volvés a llamar. Para echarle las bolas también, sí, ¿no? Sí, de paso. Así que me bloqueás, así que me bloqueás. Bueno, y después dice, comprobando esto hay que crear un grupo con un mínimo de 3 personas en WhatsApp. O sea, decirle a tu prima y a tu primo, che, haceme la segunda, voy a crear un grupo para poder hablarle al que me bloqueó. Y aunque te digan que es poco digno, vos seguí. Yo tengo un grupo que soy yo solo, yo sé. Y a partir de allí, ir eliminando a todos uno por uno hasta que solamente queda esa persona que bloqueó. ¿Los mata? No, lo va eliminando del chat. O sea, crea un grupo, somos nosotros tres. Pero usted, la encina, me bloqueó a mí. Sí, pero yo y lo bien un grupo, que hice. Así sí. Bloqueado. Entonces después lo elimino a Federico y me vas a quedar vos y en el grupo te puedo hablar. Mire, para gente, mí, anote, para hablarme anote. A mí lo va a eliminar a él. Y pero porque hay que formar el grupo pero para que vos... más mala que Cleopatra, disculpe. Es la nueva dinámica que genera la comunicación en esta época. Bueno, claro, pero bueno, si quiere perder la dignidad, haga un grupo y háblele al que lo bloqueó. Yo me hice un grupo para hablar yo solo. Ah, sí. La pongo a mi esposa y a mi hermana y después las borro, lo tengo. Pero, ese es el que yo le dije que lo hice cuando... Me mando una foto. Claro. Yo hice un grupo y lo puse a mi hermano, no sé qué, los borré y quedé yo sola en ese grupo, pero para hacerme anotaciones. Que uno queda así como que, uy, me pusieron de... Me sacaron del grupo. Y te llama al toque, te dice, ¿por qué me sacaste de un grupo? Y porque estaba haciendo anotaciones. Pero bueno, ahí está, para perder la dignidad de esta noticia, pueden utilizarlo en sus casas. Ya saben, ¿eh? Si quieren acosar, atosigar, atormentar a alguien que los bloqueó, arme un grupo y elimina a los demás. Son los puestos clandestinos de Feria Americana, la red profunda. ¿Tiene otra noticia usted por ahí? No, usted la tiene. Bueno, ¿quiere leerlo usted? No, léalo. Ya bueno, está, si Gato dueña, rompió. Un auricular a su dueño y se lo reemplazó con algo asqueroso. Ah, por favor, no diga la palabra. Diga la palabra que usó él. Ay, no sé cuál usó él. C-U-L-E-B-R-A. No es difícil, se me bloqueó el cerebro. C-U, ¿qué es? Q. L. Ya entendí, sí. E. Culé. Sí, culebra. Esa. ¿Pero por qué? No, la otra no sé. No la voy a ver. Nos empezamos a toquetear todo. El insólito hecho ocurrió en Indonesia y se hizo rápidamente viral a través de las redes sociales por el ingenio del animal para tapar lo ocurrido. Yo les cuento a la gente que ahora lo vamos a subir a las redes sociales. Ay, sí, ahora vamos a subir a las redes sociales. ¿Qué te pasa? Y nada, pero yo no sé. Uno hace el programa de radio por la magia de la radio, pero ahora hay que subir video todo el tiempo. Bueno, pero déjenme que la gente me siga en Facebook. Y el misterio y la oscuridad. Bueno, y la luz, yo le cuento y la voz el misterio. Que viene, no se sabe en de el dónde. Video se ve el gatito cómo le había roto el auricular y al lado del auricular puso una pequeña culebrita. Para que no se dé cuenta. Del mismo tamaño del auricular, del mismo tamaño del cable del auricular. Fue cazó una culebra y la trajo y se la dejó borrado del auricular. Fue muy inteligente de parte del gato. Yeah. Muéstrele la foto ahí, ya que esté vuestra foto. Bueno, no, ahora... A ver, yo la pongo en el micrófono. ¿La ven? Ahora lo vamos a poner en las redes sociales justamente por eso. Pero es muy gracioso cómo ese gatito ha reemplazado ese auricular. Menos mal que no le llevó una yarará, una coral o alguna de esas bichas que te matan en 3 minutos. Menos mal que era chiquitita. Bueno, me parece que no tengo más noticias. ¿Usted tiene por ahí o ya nos quedamos sin noticias? No, porque... si las noticias se las lleva usted. Bueno, tome, ya las leí. Pero eran noticias express porque nosotros estamos así como reapurados hoy. Sí, vamos a decir la gacetilla rápidamente. Bueno, vamos a gacetilla entonces. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, estamos aquí en la parte de los eventos del fin de semana con uno de los protagonistas del evento que está un poco cansado, ¿no, Federico? Sí, no, estuve... No, este no es una noticia, no me acuerdo del adjetivo. No, estuve festejando el cumpleaños de mi hija en el parque, ahí con 20 niñes. 20. Corriendo. 20 iban a ser 40, así que... Menos mal que faltó la mitad. Menos mal que faltó la mitad, sí, sí. Porque usted dice, es el parque, pero los tiene que cuidar. Pero sí, y el parque abierto... Claro, no hay que perderlo de vista. Entonces, invítenos a todos al evento de este sábado. El sábado hacemos la fecha número 15 de No Solo, que es la fecha 2019, en Casa Guevara a las 21. Así que por ahí, por las redes, se puede contactar para reservar la entrada y venir. Ahí va. Sábado 21 horas, No Solo, en Casa Guevara. Muy bien. Sí, tenemos también para este 14 de septiembre. ¿Septiembre o septiembre? Septiembre. Vecina. Septiembre. Pues soy de la vieja escuela. Bueno, la Peña en Día Hablada a las 20 horas en el Calpón de Ortúzar. Van a estar dúo María y Julio, Flor y Nata. Farra carnavalera, Los Inevitables de Flores y Los Rotosos de Montserrat. Esto empieza a las 20 horas. Sería Heredia y Giribone, ¿puede ser? Sí. Plaza 25 Avellaneda. De agosto. ¿Eso es Avellaneda? Claro. Mire usted, voy a estar por Avellaneda y no me enteré. Después tenemos lucha carnavalera a partir de las 21 horas. Van a estar Los Inevitables de Flores, son figurita repetida, tienen un corso en septiembre. Están en Elegidos del Dios Momo, Bombo, Platillo y Elegancia y Los Afortunados de Villa Urquiza. Yo tengo económico. Burkina Faso, de mi amiga directora Laura Cuffini. El semi montado en octubre 5, 12, 19 y 26 en el Teatro La Gareda de Humboldt, 1591 a las 21 horas. Tenemos también que ahora, cuando termine Feria Americana, vamos a estar haciendo un sorteo en vivo en Instagram, usted que le gusta tanto las redes sociales, para esta peña maldita de toda la gente que participó en la consigna, este domingo 15 de septiembre a partir de las 19:30 horas, Maldito Rock Yatay 681 en el barrio de Almagro. Entrada anticipada 100, puerta 120, y si te ganás las entradas, vas gratis. Bueno, así que... Tenemos también Quiroga, sí, y La Selva Iluminada, últimas funciones, 14 y 21 de septiembre, también de Laura Cuffini, en el Conex. Esto es Teatro Ciego. ¿Se acuerda que lo fuimos, sí, a ver? Yo la llevé a ver Quiroga y Me La acuerdo. Selva Iluminada. Fui a ver el Teatro Ciego. Muy, muy, muy bueno. Tenemos también este domingo una visita guiada al ex ESMA. Invita al viaje a Jujuy por la memoria el domingo 15 del 9, 12:30 en Avenida Libertador. 8151. Avenida Libertalol. Libertalol, me salió como que 5 pesos, no plata. Mire, acá la tengo a mi amiga Laura. Me fui al bar a esperarte. ¿Se fue al bar? No me llamaste, ya estoy saliendo y me estoy yendo a la escuela. Ahora ya... Este es el llamado que no hicimos en el capítulo de hoy, de Feria no Americana. No me llamaste, te dijo. Sí, bueno. Son los tiempos de la después radio, después se lo voy a señorita. Mostrar y le voy a decir que pasamos la gacetilla igual. Ya la pasamos. Y después tenemos, por último... Cumplimos 4 años y lo festejamos junto a vos, Los Amanecidos de Palermo. Esto sería, sabe que no veo nada, la encina me parece que voy a tener que comprarme anteojos. Póngale la luz, lo tiene. Avenida oscura. Sarmiento y Avenida Colombia al costado de la Rural Palermo. Ahí se va a festejar, vení con tu traje a la fiesta, dice. Así bueno, que si bien, usted quiere, se pone el traje de murga. Lo regalé mi traje. Pues. Así que bueno, ahí tenemos todo lo que vamos a tener este fin de semana. Bueno, y como cierre hoy, en vez de la cortina, vamos a usar porque el 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre es el Día del Maestro, es el día que tiraron las Torres Gemelas, pero también fue el día en que le hicieron el golpe de Estado a Salvador Allende, sí, en Chile. Presidente socialista elegido democráticamente, que eligió no entregar el poder y se suicidó. Ahora dicen que se suicidó. La cuestión es que salía con los pies para adelante. Él dijo, el poder me lo dio el pueblo y solo el pueblo me hará salir caminando de aquí. Y salió, cumplió. Se defendió con un fusil que le había regalado Fidel Castro. Cuando Allende le dijo, quiero hacer la revolución socialista democráticamente, Fidel le dijo, tómate fusil y llévatelo. Y tenía razón. Así que nos vamos a ir con las últimas palabras que dijo él, ya en medio del golpe de Estado. Un recuerdo para Salvador Allende. Y nos vemos la semana que viene. Besitos. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral